BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Hola, soy Vicente Fons y esto es BBS Fidonet. Problemas técnicos impiden utilizar las voces robotizadas, así que lo haré yo en directo. En el anterior capítulo nos quedamos con que íbamos a ver el tema de los puntos, pero os voy a dar una dirección en donde se puede ver perfectamente y seguir la instalación, configuración y la utilización del programa Blue Wave. Es en concreto http://www.lacasadejara.org/página web/jarabbs.html. La página es un poco antigua, pero bueno, se puede perfectamente ver el programa este, el Blue Wave, cómo se instala, se configura, en fin. He creído conveniente decirlo porque, vamos, lo he visto muy clarito. Y ahora pasamos al tema de los puntos. ¿Qué es un punto? Pues como ya se dijo al principio, un punto es un usuario avanzado que se comunica con su nodo usando programas específicos para FIDO. Estos programas son iguales o parecidos a los que utilizan las propias BBS para comunicarse entre ellos. Ahora bien, la principal ventaja de ser punto es que una sola conexión se intercambia todo el correo comprimido en paquetes y se recibe el nuevo de forma automática y sin intervención del operador. Bueno, esto también se puede hacer casi con programas como el Blue Wave, pero de esta forma desde luego es bastante más automático y además mucho más rápido. Otra ventaja además es que se puede disponer de correo privado como Netmail, ya que se tiene una dirección totalmente válida dentro de Fidonet. Esta dirección es la misma que la BBS de la que cuelgan, pero seguida de un número de punto. Y además figura en una relación llamada Point List, en la que están todos listados. La dirección del punto está formada por una zona, dos puntos, la región, slash, el nodo BBS y luego el número de punto. Por ejemplo, una dirección sería 2.346/7.72. Esto se traduce como como la zona 2 corresponde a Europa, el 346 significa que corresponde a España, que es 34, y a la zona 6 del este de España, que básicamente está formado por Valencia y Murcia. El número 7 es el número de la BBS, en este caso que corresponde a Zafiro BBS, y 72 es el número de punto, que precisamente es el mío. Algo que todos los puntos deberían de conocer son dos documentos importantes de Fidonet, que son la Policy 4 y la Ecopol 1. Ahora, de momento no vamos a entrar porque esto tiene tela. ¿Qué software hay que utilizar para ser punto? Porque hay que utilizar un software específico para ello. Pues básicamente se utiliza un editor de correo para leer y escribir los mensajes. Un toser, que es el encargado de empaquetar el correo que se envía y desempaquetar el que se recibe. Los mensajes están archivados en una base de datos. Y luego lo que se llama un mailer, que es el que se ocupa de llamar al BBS para intercambiar el correo. Hay un soft de punto integrado y luego otro soft que está compuesto de varios programas individuales. Esta última forma, digamos que es la más normal, o era la más normal hasta hace poco. El editor más completo y popular es el Golded, aunque también está el Multimail, que también sale bastante bien. El Tosser puede ser un Crashmail, un HPT o un Fmail. Una base de datos, que puede ser la Ham, la Hudson o Squitch. Y el Mailer podría ser el Linkd, el Argus, Iftico o Fasteco. Con estos cuatro diferentes programas se puede conformar un sistema de punto plenamente funcional. Y también tenemos otro soft, que es, digamos, un todo en uno, como podremos citar, por ejemplo, el Appoint. Hay una tercera solución, que consiste en utilizar un software de instalación automático que, con unas pocas preguntas, pues automáticamente configura todos los elementos anteriormente citados, los cuatro, y deja un software de punto perfectamente utilizable y a punto ya para conectar. Por ejemplo, uno de estos software es el Fido Package Deluxe, que con un par de compensaciones o tres instala y configura todos los programas necesarios. Bueno, pues esta es una primera introducción al tema de puntos, y os voy a dejar unos links de unas páginas también algo antiguas, pero que, bueno, se pueden ver perfectamente este tema y algunas cosas muy curiosas y profundizar en ellos. Una es http://www.ficbbs.org/puntos.html. Otra que también está bastante bien es http://www.txipinet.com/fido.php. Y otra tercera que podría ser pues esta misma, http://www.terra.es/personal/jlgs2000/fido6.htm. Bien, y esto es todo de momento. En el próximo programa seguiremos profundizando más con el tema de los puntos. La música de fondo ha sido obtenida de Opesong, de Aminos, en concreto Semi Agua que Dance y Was Happy Day. BBC Fidonet, podcast divulgativo sobre las BBC y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max, título, Mur, pieza bajada de la web opesound.org.